Inés, te digo que es el mismo hombre. Tranquilízate, por favor. Podría hacer la denuncia de que te están acosando y que intervengan el teléfono, pero no serviría de mucho. Sergio le pagó a alguien para que haga esas llamadas, te lo aseguro. Amanda, probar eso es difícil, casi imposible. Ay. ¿Crees que Sergio es tan ingenuo para hacer algo que lo inculpe? Hola. Ay, es lo único que me faltaba. Un momento, ya le abro. Inés, discúlpame, te llamo más tarde. Adelante. Con permiso. Uy, qué educado. Vengo en son de paz. Miguel, busque otra peluquería. No quiero cortarle el pelo. Amanda, solo quiero hablar con usted. Bueno, está bien. Hable y váyase, por favor. Vea, el hombre que vi el otro día no soy yo. Oh, no me diga. ¿Y quién era? Yo no soy así. Miguel, le juro que no me interesa saber cómo es usted. Está bien. Está bien. Olvide lo que pasó. Si Vicky puede olvidarlo. Y tu papá fue al súper. Y mira, hasta me compró chocolates. Qué bien, por unas semanas parece que vamos a vivir en paz. Ay, Natalie, no seas así. Ay, mamá, ¿y cómo quiere que sea? Usted siempre cree lo que necesita creer. Yo hace rato que me cansé de la neurosis de mi tata. ¿Y dónde está? En la peluquería. Quiere cortarse el pelo. ¡Mi tata en la peluquería! Natalie, a su modo, está pidiendo perdón. Ay, por favor, háblele. Dele una oportunidad. Recuerde que es su papá. ¿Qué tal, mijita? ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias. ¿Vos no tenías que estar en el colegio? La profesora de inglés está enferma y salimos más temprano. Venga, mi amor. Vamos a la sala. Venga, quiero que hablemos. ¿Qué le pasa? Le habrá caído un ladrillo en la cabeza. Ay, anda, quiere hacer las paces. Anda. Vení, sentate. ¿Por qué estás así? Porque es que casi no me hablas. Usted sabe muy bien por qué. Bueno, yo no voy a decir que lo que hice el otro día en la peluquería está bien, Natalie. Pero yo soy tu papá. Y vos sabes que yo los quiero a todos, que me preocupo por ustedes. Y si alguna vez meto las patas, no es porque quiera. Bueno, lo que quiero decir es que esto no va a pasar más. Eso lo ha dicho muchas veces. Pero esta vez es cierto. Es una promesa. ¿Y cómo sé que es cierto? Porque te lo estoy diciendo. Tenés que confiar en mí. Bueno, te pido que confíes en mi palabra. Está bien. Así me gusta. Dame un beso. Dame un beso y asunto olvidado. Desde la cocina, Vicky había escuchado la conversación y una gran sonrisa iluminó su rostro. La promesa quedó en el aire y Vicky comenzaba a respirarla. En los días que siguieron, nada amenazó su seguridad. En Vicky día a día creció la esperanza, mientras que en Amanda crecía la incertidumbre. Amanda, ¿qué es eso que me estás poniendo? Es un spray para darte reflejos rubios. Inés, ¿confía en mí? No, si yo confío en vos. En la que no confío es en mí, en mi cara. Ay, tonta. Sí, estás lindísima. El pelo suelto te queda espectacular. Mira, te ves mucho más sexy. Claudio se va a caer de espaldas cuando te vea. Ay, Amanda, ¿por qué no venís? Es una fiesta pequeña, solo van a llegar algunos amigos. No, gracias. No tengo ganas de salir. Me tenés preocupada. Si seguís adelgazando, vas a quedar invisible. Ay, por favor, Inés, no seas exagerada. Solo perdí un par de kilos. Bueno, con permiso, aquí les traje el café y aquí están los sándwiches. Gracias, Natalie. Por favor, ponlos en un plato. Amanda, mira, no te sintas presionada. Yo te dije que un divorcio no es fácil. Sí, pero pasaron 2 semanas y no tienes una respuesta. Quieren que esperemos. El abogado de Sergio se está tomando su tiempo. Ellos sienten que tienen la ventaja. Y creo que la tienen. Ay, Inés, ya no aguanto más. Bueno, con permiso. Disculpen, aquí tienen y si no se lo toman ya se les va a enfriar. Amanda, ¿te acordás? ¿Qué? Sí, tu práctica de música con Daniel. Por favor, recoge sus paños y puedes irte. Gracias. Por favor, Amanda, tenés que tranquilizarte. Hace 2 semanas que me estás diciendo eso, Inés. Bueno, muchas gracias, ya me voy. Hasta mañana. Hasta mañana, Amanda. Adiós, doña Inés, chao. Adiós, linda. Chao, Natalie. Bueno, mira, tomamos el café, ¿sí? Ya casi me tengo que ir. Mírame, sos una artista, me dejaste maravillosa. Ni yo misma me reconozco. Vicky. Ay, Vicky, ya no te reconozco, mujer. Mira, te recomiendo estas galletas. Son deliciosas. No es por nada, pero qué bien te ves. Hace 2 noches te vi llegar con Miguel muy abrazaditos. Ay, qué bárbara. ¿Vos te enteras de todo? ¿Y? Si por la noche no tengo nada que hacer más que mirar por la ventana. Últimamente a mi marido, si me le acerco, lo único que le saco son ronchas. ¡Vicky, venga! Sí, don Fausto. El señor está preguntando quién hace estas artesanías. ¿Está interesado en hablar con usted? ¿De veras? Daniel. Dani, ya me voy. Sí, voy, un momento. Hola, Natalie. ¿Pasa? Hola, ¿está Daniel? Sí, sí, en el cuarto. ¿Hoy también van a practicar guitarra? Sí, bueno, espero que no le moleste. No, de ninguna manera. Pero no tendrías que estar en la peluquería. Sí, pero bueno, hice un arreglo con Amanda. Ah. Ella me da permiso para salir antes. Ah, bueno, muy bien. Sí, Daniel. Es que qué barbaridad. Con el volumen que tiene la música puede pasar un safari por la casa y él ni se entera. ¡Daniel! ¿Y cómo está Amanda? Bueno, yo la veo mal. Hola, Natalie. ¿Cómo que la ves mal? Sí, anda muy callada. Y bueno, varias veces la pesqué llorando. ¿Haz algo tu mamá? ¡Ay, Daniela, te pisá! Estamos hablando de Amanda. Ah, ya. Y hace un rato estaba con su amiga, la abogada. Y le decía que lo de su divorcio la tiene muy angustiada. Bueno, démosle que la obra corre. Bueno, hasta luego. Natalie, ¿tus papás saben que estás aquí? Sí, sí, claro. Bien, hasta luego. Chao. ¿Qué mentiste? ¿Y qué querías que le dijera, Daniel? Bueno, ya no puedo decir nada más. Si en la noche cambias de opinión, me llamas y vengo a buscarte, ¿sí? Está bien, gracias. Chao. Hola. Mauricio. ¿Me puedes atender sin cita?